Cero, Burgos en la Onda. Ya estamos de vuelta para afrontar la recta final de este Burgos en la Onda de viernes y vamos a hablar en estos últimos minutos de una competición de ciencia y tecnología y de robótica que se va a celebrar en Burgos en el mes de marzo. Se trata de la First Lego League. La Universidad de Burgos y el proyecto educativo Talentia for the World han logrado que sea esta ciudad la que acoja el torneo de Castilla y León clasificatorio para la final nacional. Y para conocer los detalles de esta competición nos acompaña en el estudio Álvaro Herrero, profesor de la Universidad de Burgos. Álvaro, buenos días. Hola. Muy buenos días. El año pasado fue la primera vez que se celebró la First Lego League en Castilla y León, organizada por la Fundación de Universidades de la Comunidad. Este año, gracias a un gran esfuerzo en la búsqueda de colaboradores y patrocinadores, la First Lego League de Castilla y León recalará en Burgos el 3 de marzo. Más allá de quien gane, que ahora enseguida nos cuentas los entresijos del concurso, uno de los objetivos de este evento es fomentar nuevas vocaciones científicas. Sí, así es. Uno de los principales objetivos tanto de la Fundación, que promueve esto, como de la propia competición, es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los más jóvenes. Retomamos ahora, si te parece, las bases de la First Lego League. Es una iniciativa presente en 61 países, creo. En España, Castilla y León es una de las comunidades autónomas que participa. Como decimos, Burgos será la sede en marzo. ¿Qué hay que hacer en esta competición? Bueno, básicamente consiste en dos partes, el desafío que se libera cada año. Por una parte, la programación, que consiste en el diseño, construcción y programación de un robot de Lego. Y por otra parte, el desarrollo de un proyecto científico, en el que se tiene que identificar un problema para este año de seguridad alimentaria, tratar de buscar una solución innovadora que resuelva ese problema y presentarlo posteriormente al jurado el día del torneo. Es decir, hay que buscar un problema real y encontrar una solución innovadora para ese problema. Y para ello hay que utilizar un robot. Eso es. Bueno, en el proyecto científico no es necesario utilizar el robot, sino contactar con profesionales del campo que se esté trabajando para proporcionar una solución innovadora a ese problema real identificado por los propios equipos. Has venido acompañado por Íñigo. Íñigo, buenos días. Hola. Alumno de tercero de ESO del Colegio Maristas. Sí. Eres una de las personas que va a participar en esta competición en el mes de marzo y has venido con tu robot. Sí, ya preparado para golpear una bola. ¿Cuál es el problema que soluciona o en qué consiste? ¿Qué es lo que hace este robot? Pues tiene varios sensores, el brazo mecánico, el acústico, el ultrasónico, también tiene el de visión o el de color para detectar diferentes colores y en este caso una bola amarilla que la tiene que golpear y dependiendo del color que sea, la golpea o no. En este caso, golpeará la amarilla, la bola amarilla. En este caso, detecta que este color es el de la bola que tiene que golpear y sí, lo hace. Bueno, nos lo vas a poner en funcionamiento. Nuestros oyentes, por supuesto, no lo ven, pero nosotros se lo vamos narrando con ayuda aquí de Álvaro, del profesor también. A ver, ¿cómo se mueve? Bueno, este robot. Inicialmente veremos cómo el robot se va aproximando a la bola, utiliza el sensor de proximidad para detectar su cercanía a la misma y posteriormente identifica que se trata de una bola de ese color y en ese caso procede a golpearla con un brazo mecánico. Ahora mismo está en marcha, le encendemos. Avanza, golpea la bola y cae nuestra bola. Bueno, pues parece que funciona, ¿no? Oye, qué bien. ¿Y esto cuánto cuesta hacerlo? ¿Mucho trabajo detrás? ¿Quién os ayuda? ¿Cómo lo hacéis, Íñigo? Pues en el colegio nos ayuda un tutor del colegio y Álvaro, que nos ayuda en la Universidad de Burgos. Y estamos en ello, preparándonos. ¿Pueden participar, Álvaro, jóvenes entre 10 y 16 años por equipos? ¿Cuántos equipos tenéis inscritos ya? Pues actualmente contamos con 6 equipos ya inscritos de diferentes provincias de nuestra comunidad autónoma y sí que me gustaría aprovechar esta oportunidad pues para lanzar una invitación a todos los oyentes de este programa que puedan tener algún interés en participar en la misma. Para la First Lego League se tienen que constituir equipos entre 4 y 10 miembros entre los 10 años de edad y los 16. Y en este caso, bueno, pues es una invitación especial para los equipos sobre todo de Burgos, Burgos Capital y Burgos Provincia, para que se unan a esta iniciativa tan interesante y se fomenten pues lo que es las vocaciones científicas y una serie de valores también que promueve esta competición. Hemos estado a puntito de que no pudiese celebrarse esta First Lego League por falta, pues como no, de medios económicos. Se ha hecho un gran esfuerzo y ahora lo importante es que haya participación, ¿verdad? Así es, sí. Hasta ahora el principal esfuerzo ha estado en poder firmar ese convenio con el partner nacional y una vez que lo tenemos cerrado eso, estamos ahora trabajando intensamente por conseguir que llegar al número mínimo de equipos que nos permita tener un torneo clasificatorio para que un equipo de Castilla y León pueda estar en la final nacional. Hay que recordar que el desafío en esta ocasión está relacionado con la industria alimentaria. Danos algún ejemplo de lo que van a tener que hacer los robots que se presenten. Bueno, estos robots, en la parte de programación de robots, dispondrán de una serie de modelos construidos con piezas de Lego. Algunos de ellos, por ejemplo, representan bacterias, representan virus. Los equipos tendrán, por lo tanto, que cumplir con una serie de misiones que tratan de resolver problemas de la conservación y seguridad alimentaria desde que se producen los alimentos hasta que son consumidos por nosotros. Además, en esta First Lego League, por primera vez en España, habrá competición junior. Es decir, van a poder participar los más pequeños. Entre 6 y 9 años, creo, también podrán presentarse, aunque en este caso creo que no tienen que hacer robot. Así es. Se incorpora por primera vez tanto en España como en Castilla y León la participación de la Junior First Lego League. Y en este caso son, como bien dices, son los más pequeños, entre 6 y 9 años, los que pueden participar, adaptando un poco en este caso el desafío a esas edades y a sus capacidades, pero tratando también de promover esas vocaciones científicas entre los más pequeños. Álvaro Herrero, profesor de la Universidad de Burgos, esperamos que sea un éxito, que contéis con muchos equipos y que nos dejen con la boca abierta con las soluciones que aporten y con sus robots. Íñigo, alumno de Maristas, gracias a ti también por venir y suerte con esta máquina. Gracias. Gracias a vosotros.